Bueno, Adolfo Cosetti, qué rematito lindo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Sí, yo creo que fue un muy buen remate. Sí. Ayudó mucho la hacienda, tenía muy buena presentación, el plazo también. Y esa parte, la de flete gratis también a la gente le interesa ayuda. Un poco. Sí, ayuda bastante, sí. Bueno, convengamos que yo creo que los criadores año a año se van superando, ¿no? En calidad, en estado, en presentación. Hoy hemos visto una hacienda espectacular. Sí, la hacienda que está hoy presentada es muy buena, pero también fueron buenos los precios, me parece a mí, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, la gente valora eso y lo paga. No, por supuesto, sí. Había un lotecito, bueno, la demostración está que un lote quedó sin vender, sí, de 10 vaquillones, sí, que no estaban presentadas como deberían estar para una exposición o para un remate de esto, no se vendieron. Las terneras estaban muy lindas, muy bien presentadas, se vendieron muy bien, las terneras, vacas. Vos lo dijiste, es una exposición esta. Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí. Hay una competencia de los criadores, digamos, de Avellano Colorado, de que iniciaron a ver quién trae las 10 vaquillones más lindas, porque incluso está la familia acá mirando la jura, mirando los demás, y se juntan las familias para ver qué es lo que pasa. Bien. Hablar con un martillero como vos, que andás en muchos remates, no escapa que te tenga que preguntar a ver cómo los veas, los remates de invernada, más que nada. Sí, yo los veo bien hasta ahora, el remate invernada, tengamos en cuenta que nunca valió una vaca $1,000 y nunca valió un ternero $500, pero lo que pasa es que estamos un poco muy preocupados por la lluvia, falta agua en todas partes. Es cierto. La zona de Bahía Blanca, esa zona de Cabildo, por allí ya están dando de comer. Y decir dando de comer, como veníamos tan bien, se pudo sembrar a tiempo, se hicieron todos los trabajos bien, nacieron la avena y todo, y ahora se está perdiendo todo eso. Uh-huh. Es impresionante. Yo estuve en remate en Estrada la semana pasada también. La gente allá del otro lado del río estaba muy contenta, muy bien, muy conforme, pero ¿y ahora? Claro. No tienen vaca, el trigo poco que habían tratado de, qué sé yo, por lo menos si podían cosechar algo, se le está también volando todo. No está tan y fácil. Y aquellos que no pudieron cosechar, no pudieron vender tampoco. Sí, hay un montón de problemas, pero el problema más grave que tiene esta gente allá, que reponer una vaca que vendieron a $150, claro, pagarla hoy 4.000, es muy bravo, sí, ¿no? Así que bravo. Bueno, pero yo creo que el futuro está así, la gente acá. Hemos visto que se desesperaban comprando toros prácticamente. Si bien los valores, hemos hecho 15.000 o 16.000 pesos de promedio con los toros, que está muy bien para los toros que son puro controlado. Sí, pero convengamos que son 1.700 y pico de kilos de novillo. Ah, sí, eso sí. es un número. Porque ya hemos sacado la cuenta a valores de hoy. Sí. Y la vaquillona creo que se vendió bien también. Sí, excelente. La vaquillona, 10.000 pesos, alguna pura controlada, hemos llegado a vender las más en 8.000, 7.000 pesos, 7.500, algo así. Y después vaquillona también de vaca de edad también. Sí, esa vaca es vieja, porque tiene vaca de 10 años. Sí, esa vaca ha hecho, no sé, si eran 5.000 pesos, 5.500. Sí, 6.000 y pico también. Tienen gastado hasta el ojo, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Pero la gente tiene ganas, yo creo que sí, la gente. No sé cómo ustedes quedan también en muchos remates. Yo ando en muchos remates. No, pero... Quizás no andamos en los mismos lugares, pero yo lo que veo acá, yo estuve en Dorrego el domingo pasado la exposición. Una exposición que no se vendía nunca nada. No sé, hicimos una exposición espectacular, los toros 16, 17, los carneros, cosa que no se vendían hoy en día, los carneros hicieron 2.800 el mínimo y 4.800 el máximo, ahí se vendían todo, claro. Depende de la zona, ¿no? Sí, hay mejor ánimo, hay mejor plata también, ¿no? Sí. Lo que pasa es que están ganando algún dinero más. No, eso no hay duda. Hoy vende una jaula de novillo es mucha plata. Claro. Y después no saben qué hacer. Y los remates se achican por eso. Y claro, porque el tipo que tiene, sea, hoy vende 20 novillos. Claro. Y tiene 10.000, 12.000, 15.000, 100.000, lo que precisa, lo convierte en el momento que lo precisa. Seguro. Es como que tiene guardada una cajita de los dólares, precisa 5.000 pesos y cambia un poquito. Pero bueno, no sé hasta cuándo irá a durar, ni cuánto va a tardar en reponerse, porque ahora todo ternero que nace de estas vaquillonas que compraron acá hoy van a ser todos modelos 2013, porque sí. Van a parir el 12 y hasta el 13 no van a poder vender, así que hay un año muy bravo por medio. Un año largo. Sí. Adolfo, como siempre, un gusto y suerte, nos vamos a ver seguramente en algún otro momento. ¿Pasa Beltrán vos, sí? ¿Eh? No voy. ¿Beltrán cuándo es? El viernes. No, el jueves 29. El jueves 29, sí. No tengo remate en Olavarría, de una cabaña también, de Lomas Pampas, así que vamos. Nosotros nos vamos a ir allá, así que el próximo va a ser allá. Importante, el palenque. Gracias, Adolfo. Muchas gracias, un abrazo, saludos. Gracias.